Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Y subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Oscilante nos trajo esta semana a Mono Limbo, Mono Cuentero Eléctrico Rojo, Enlatado y El Camino del Héroe, que nos llevó hacia el colorido espíritu de Benito Quinquela Martín y su evidencia de vida. También estuvimos escuchando fragmentos de lo ocurrido hace una semana exacta en el Auditorio Tribal. Sí, en el Auditorio Tribal estuvo No Lo Tomes a Mal. Y seguimos armando el mapa de núcleo esta semana en Limbo a través de las palabras de Félix Díaz y los urgentes derechos humanos para los pueblos originarios. Cam Beskin nos leyó un cuento para niños darks. Abrimos la puerta secreta en Montevideo para charlar con Lucas Meyer y Sebastián Pina sobre el rock experimental de guitarras. Y ayer nos volvimos a mirar a los ojos de Kif con Eco López e Ian Lampel, compañeros limbistas, también en la locución y edición de Artísticas, respectivamente. Así comienza este limbo de hoy. Estamos más que preparadis para una travesía, hoy con una tríada impresionante, además de la compañía de nuestro querido amigo Leandro Seoane. Ustedes lo conocerán por Evidencia de Vida, ¿eh? La voz de Evidencia de Vida esta noche nos opera junto a la tríada compuesta por Mecha Carrizo, además de en la co-conducción, en la coordinación, Mariana Marianeta abriendo las alas para llevarnos a las alturas con la guía para salir, y también en la conducción, y quien les habla, Cristian Estrella, también surcando esta noche de viernes, preparándonos para salir. ¿Qué tal, Marianita? ¿Cómo estás? Qué lindo que es volver, Cris. Qué lindo que es tenerte a mi derecha, por fin, después de tantos viernes. La pasé muy bien en compañía de Chacha, en compañía también de Zuka, en la conducción. Tuvimos unos lindos viernes con unos limbos que fluyeron de muy linda manera. Pero bueno, tenerte a vos es como que es distinto. Es, bueno, volviste y ahora vas a seguir fluyendo. Sí, porque el limbo no para, fluye. Estuve escuchando los programas desde el otro lado del charco, me encantó. Gracias por todo el ímpetu que le han puesto. Como seguramente pondremos esta noche, hoy vamos a tener un montón de información. Terrible, como siempre, el GPS armadísimo, preparadísimo. Te cuento que vengo surcando la avenida Corrientes y es un hormiguero. La gente está dispuesta a salir, la gente quiere salir, la gente quiere GPS, quiere entradas, quiere información. ¡Tenemos GPS! Sí. Bueno, vamos a tener un montón de cosas. Un móvil con Pablo Micosi hoy, ¿eh? Y su genial Por el lado más bestia, que mañana estará en el ND Ateneo. Tendremos también el tema del Freak Selector, que cerrará el programa y abrirá definitivamente su fin de semana también la música del Freak, ¿eh? Además de mucha música energética, Marian. También, y también si te querés quedar en tu casa porque el frío te está acobachando, también tenemos nuestra sección para que te quedes y que puedas hacer en tu casa. Por ejemplo, cosas que vamos a ver más adelante, no sabemos. Bueno, Hogar Dulce Hogar. Qué misterio. Bueno, mirá, hay música y vamos a arrancar con todo. Denle a la gente lo que quiere, ¿eh? Es el vigésimo álbum lanzado en 1981 de los británicos The Kinks. Suenan así, con Add It Up. For a bus. Now you're driving round in hired limousines and you talk so up our crust. The cost is high, but fun is not the only price you ultimately pay. Add it up, you might have lost some money, but you lost me on the way. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Y así sonaba entonces toda la magia de los hermanos Ray y Dave Davis, nacidos en los suburbios del norte de Londres. Así escuchábamos entonces Add It Up. Bailamos recién un montón. Me encanta ese tema. Quiero agradecerle a mi DJ personal, mi gran amigo que siempre me pasa música de los Kings. Hay una selección de gran música que llegó a mis arcas sonoras, Marian. Ona Sainz, Federico Sainz. Hoy estuvimos viendo unos videos de cuando teníamos, hace 21 años atrás, una banda, No Más Bellotas, y realmente estábamos mejor, Fede. Bueno, está bien, pero siempre el futuro es prometedor. Sí. Así que puede salir mucho mejor todavía. Hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Así es. Como hay que pensar mucho mejor de esta manera, cada viernes, cada semana que va terminando, cada semana nos deja algo para reflexionar, algo para poder disfrutar también, porque los fines de semana nos regalan eso, nos regalan un tiempo para nosotros, para compartir con la gente que queremos, para compartir con uno mismo. Por eso este programa, los viernes, Limbo, te lleva con su vuelo, con sus plumas ancestrales, para que disfrutes de este fin de semana. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Y por eso entonces, quédate con nosotros, porque tenemos un montón de información en el GPS, como siempre, que te traigo cargadísimo de eventos para que puedas ir. Tenemos entradas también. ¿Hay entradas gratis? Hay entradas gratis. Vamos todavía. Sí, así que esténse muy atentos. Y también tenemos una sorpresa que nos va a venir a deleitar, una nueva voz. ¡Epa! Sí, algo escuchen en el Radio Pasillo, ¿eh? Una nueva voz femenina que está oculta siempre detrás de este vidrio que estoy mirando yo en este momento y que está hablando justamente con nuestro operador querido Leandro Sebane, y en un momento va a venir a deleitarnos y a contarnos cómo va a ser su participación nueva en Limbo. Ya está anticipando con sus movimientos pélvicos la felicidad del próximo tema, pero antes una recomendación para los oyentes, lápiz y papel. Van los teléfonos, anótenlos, pero más que anotarlos, empiecen a discar porque hay premios para ustedes. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0489. Viniste a mostrar tu amor alocado, viniste a decirme que no es suficiente. Ven y bórrame de aquí y llévame contigo. Suena entonces, Cansé de ser sexy. Made you nervous that you couldn't eat. You came to show your mad love. You came to tell it's not enough. Come and erase me and take me with you. Kiss me, I'm drunk, don't worry, it's true. I wanted to show you how mad is my love. Come and attack me, it's not gonna hurt. Find me, deny me for fear and abuse. Let's make love and see that from above. Let's make love. From above. to show my mad love. You have to know it's not enough. Come and complete me, stay here with me. This is all true, it's water I drink. I want you to show me how mad is your love. Come and attack me, it's not gonna hurt. Find me, deny me for fear when it grows. Let's make love and see that from above. Let's make love. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Toda la fuerza de este tema de fin de semana de Cansé de Ser Sexy desde su disco homónimo de 2005 con Let's Make Love and Listen to Death from Above. Temazo que nos está introduciendo, por decirlo de alguna manera, a esto que es el GPS. Y para eso no estoy sola, yo nunca estoy sola. La tengo ahora a mi derecha, a mi queridísima Mecha Carrizo, que me va a acompañar porque tiene cara de salidora. Mecha, decime que este fin de semana la vas a romper. La voy a romper, Marioneta. Es un gustazo saludarte y compartir el aire con vos, que estoy siempre mirándote del otro lado del vidrio. Antes que nada quería decir eso. Gracias, Cristian Estrella, Leandro, que están del otro lado ahora. Sí, es muy loco, ¿no? Es muy loco escuchar. No sé cómo sentarme. Estoy moviendo acomodate, la silla. Acomodate, empodérate. Hacé lo que quieras, es tu momento, es tu fin de semana. Y sos todo oídos, tenés lapicera, tenés todo para anotar. Traje cuaderno. Muy bien. Entonces, ya directamente, ya te dispongo, porque mañana tenés que prepararte a las 16 horas. Vamos a ver, ¿tenés algún sobrinito, algún algo chiquitito para llevarlo a una obra infantil? No tengo nada chiquitito, pero puedo pedir prestado. Bueno, no tengo inconveniente. ¿A dónde me vas a llevar? Al Teatro Ciego, porque nuestra gente amiga del Teatro Ciego nos invita a ver a Mi Amiga la Oscuridad. Es la primera obra infantil de Teatro Ciego, una fábula que nos transportará a una nueva dimensión, ¿sí? Para que los chicos también tengan noción de lo que es la oscuridad, que no tengan miedo. Vamos, chicos. En el pasaje Celaya 3006, entonces, mirate esto, la entrada está a 200 pesos, pero ¿qué? Tenemos un par de entradas para que puedas ir a disfrutar, así que no pierdas tiempo, llamá y gánatelas. ¿Te puedo decir el teléfono? Tengo ganas de decirte el teléfono. Está bien, decilo. Por favor, 4864-0489, llamá ya para ganarte las entradas al Teatro Ciego. Mario, esta orientalidad es la que nos propone la gente divina del ciclo Pororó, que nos invita también mañana sábado 25 de julio a las 17 horas para que vayamos a ver El Mundo Secreto de Arrietty, de Miyazaki. Te cuento un poquito, es una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre donde vive una familia de seres diminutos que tienen la norma de no dejarse ver. Es un misterio esta película que tenés que venir a ver. ¿A dónde? Al Bar La Tribu, acá, entonces en Lambaré 873. La entrada es a la gorra, aunque no tengas ningún sobrino, lo que sea, vení a verlo, Mecho. Ahí no, no pido prestado, vengo directamente yo con algunos amigos. Te venís vos solita. Perfecto. Así que a volar entonces con Miyazaki. Suena Sima. ¿Te gusta esto que estamos escuchando, Mecha? Me gusta. No, todavía no lo entiendo. Bueno, está bueno. Eso está muy bueno para poder empezar. No entiendas. Anda y disfrútalo. Sima y Sol, Cipse, Chimenti y Ceci Nini tocando los temas de su disco Novela Gráfica con visuales de Nix, Lupe Marín y Joana Villain. Sí, intervenciones en vivo. ¿Esto dónde va a ser? El sábado 25, como te decía, en el Club Cultural Matienzo, en Pringles, 1249. Entonces, la entrada está a 100 pesos. Tenés que ir a ver esta banda porque todos estos ruiditos prometen. Y lo bueno es no entenderlo, sino sentirlo. Me encanta. El Club Cultural Matienzo, sí, está acá nomás. Si acá nomás, acá en Pringles, 1249. Muy cerquita de la tribu. Acá nomás. Que huele. La serpiente va. ¡Qué bueno ese bimbo! ¿Y qué suena ahora? Eso. ¿Qué está sonando ahora? Esto es la gente de Un Cuartito haciendo la versión de Santería. ¿Por qué? Porque Un Cuartito, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, está bien que te copes con esta canción, pero copate mucho más con el señor Micosi, que va a estar mañana sábado en el ND Ateneo a las 23:30, justamente acompañado por la gente de Un Cuartito, que va a musicalizar en vivo este tremendo show de este cómico que vamos a tener la dicha de entrevistarlo en un ratito. En el ND Ateneo, entonces, en Paraguay 918, la entrada está a 150 pesos y atención, quedan pocos 2x1. Así que no te pierdas a este humorista y acércate hasta el ND Ateneo para poder conseguir estas entradas y bueno, y volar con el humor ácido del señor Micosi. Una consulta, sí. Además del teléfono, tenemos la web, que te la digo ya, www.limboalaire.weebly.com, Weebly con doble E. Sí. Ahí mismo te vas a GPS, que sí, para salir, le das un enter a la entrada que vos te quieras llevar. Ajá. En este caso el 2x1 y dale que va. Sos una capa porque la verdad que tenemos todo el detalle en la página, ¿sí? Como siempre te digo, todo lo que te leo y que escuchás al aire lo podés visualizar vos con tus ojos desde la página de Limbo. Y lo haré. Ponemos. Lo que quiero decir. No puedo definírtelo. Amor, no necesito nada. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. La tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Espacio publicitario. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. Psicodelia del año 99, desde su disco Feels, suena Animal Collective con Hierba. Con un sistema que permite determinar en toda la ciudad la posición de una persona, fiesta, evento, recital, muestra, festival y también una reunión privada en una casa con la dirección por inbox. Te ofrecemos una desviación de hasta 200 kilómetros cuadrados. Nuestro sistema fue desarrollado, instalado y actualmente es operado por el Departamento de Defensa del Esparcimiento Limbista. Limbo. Me gusta que estemos chisteando. Que a mí no me sale. Bueno, mira, yo soy tu amiga, no, entonces lo hago por vos. Exacto. Lo hago por vos. Y si no sabes qué, te enseño a tocar lo poquito que sé de ukelele. ¿Sabes tocar el ukelele? Bueno, tres acordes. Algo se puede hacer con tres acordes. ¿O no? Hay que preguntarle a la familia de ukelele. Sí, o si no, podemos ir a la cuarta juntada de Ukelele es Alegría, que es mañana domingo. No, mañana es sábado, perdón. Yo estoy perdida con los días. El domingo, entonces, 26, vamos a la cuarta juntada de Ukelele es Alegría de 14 a 19 horas. Aunque sepas tocar tres acordes, como te dije recién. Si sabes tocar charango, ¿te aceptan? Me parece que es un poquito más difícil el charango. Pero yo sé tocar charango. Y vos entonces sabes tocar ukelele. Ya está, listo, te venís conmigo. Vamos a Jeff Praliné en San Telmo. Ahí es en la esquina de mi casa, así que quien quiere saber la dirección me la pregunta y listo. Así es, la entrada está $30. Este evento, esta juntada de ukelele siempre se hace gratis, pero en esta oportunidad se cobra un bono contribución, bueno, para dejarle al espacio justamente en el que se va a desarrollar el encuentro. Así que vamos con el limbo, volando y el ukelele. ¡Vuela! Volemos. Tomaste el vaso aquel que no debe tomar, saliste a caminar. Y si no te gusta, o si te cansaste, remoción, si te cansaste del ukelele y querés pasar entonces a tirarte unos pasos de milonga, te invito el lunes 27 entonces a las 19 horas a la milonga de vinilo. ¿Sí? Esto es en el Café Vinilo, que queda en la calle Gorriti 3780. Y eso es así. De 19 horas a 20:30 horas tenés una clase de baile que está a $50. Después, a las 22 horas, tenés a la Orquesta Victoria y al dúo Fuertes Barnerín, que estamos escuchándolo justamente ahora. Y a las 24 horas, milonga. Entonces, en Café Vinilo Gorriti 3780. Tenés que venir conmigo. ¿A qué hora vamos? Porque yo no sé de bailar. Necesito clase. Bueno, ¿vos sabés? No, tampoco. Entonces vamos a las 19, me parece. Vamos y nos enganchamos. A las 3 de la mañana. Unos pebetes por ahí, nos enganchamos y seguimos bailando toda la noche. Vestite, pebete, que te llevo a pasear. Volemos con el limbo entonces. Llévame a bailar, limbo. Llévame a bailar. Caminando, pero elijamos el lugar. Y llegamos entonces, Mecha, con este GPS que te promete y no te defrauda. El jueves 30 de 19 a 23:30 horas, la cuarta edición de Bellos Jueves. Yo te contaba un poquito de este evento que se hace siempre el último jueves de cada mes en el Museo Nacional de Bellas Artes, que abre sus puertas con intervenciones de artistas, música en las salas y terrazas, visitas rapeadas, videos y otras actividades. Esto, como te decía entonces, es en el Museo Nacional de Bellas... No, en el Museo Nacional de Buenos Aires, perdón. En la Avenida del Libertador, 1473. Y la entrada es libre y gratuita. El último jueves de todos los meses. Así es. Y esta es la cuarta edición de Bellos Jueves. Así que venite con quien quieras. Vamos con Vamos Limbo. Juntas. Vamos a todos lados. Invitamos a Cristian y a Lea. Vamos. Por último, el GPS te invita al ciclo de cine de ciencia ficción El Espacio Entre los Dos. El jueves 30 a las 19 horas entonces, un ciclo de cine con curaduría de Cecilia Barrio Nuevo y Marcelo Alderete. Una selección entonces de donde podés ver entonces documentales protagonizados por astronautas. ¿Sí? El registro de espacios reales como base para la más disparatada y especulativa ficción. Este jueves 30 de julio, entonces, van a estar proyectando Astronaut Story. Yes, de Dana Ranga, de Alemania del 2003, es este documental. Esto es entonces en el MACBA, en la avenida San Juan 328, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Te invita entonces a este ciclo de cine con una entrada de $20. Si te gusta la ciencia ficción, no puedes faltar. Me encanta todo, documental, ficción, todo lo que sea cinematográfico. Entonces tenés un GPS armadísimo para que puedas divertirte y salir el fin de semana y el resto de la semana. Esto es día de semana, de hecho. Así es. Volá, volá, volá. temas de música dance más importantes de la década del 80. Escuchamos a No Lo Soporto, las chicas pop que se iniciaron como trío en 2002, Naila Bornstein en la voz cantante. Nos remontamos a Universo, su tercer álbum de estudio. El disco tiene 10 temas, Marioneta, sí. Y un bonus track. ¿Cuál es? Este, Blue Monday, cover de los New Order. Vamos. Treat me like you do when you laid your hands upon me and told me who you are. I thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me their vocations from the past until completion, they will turn away no more. And I still find it so hard to say what I mean to say, but I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today. I can and shall obey. But if it wasn't for your misfortunes, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken. And I thought I heard you speak. Tell me, how do I feel? Tell me now, how should I feel? Now I stand here waiting. I thought I told you to leave me while I walked down to the beach. Tell me, how does it feel when your heart grows cold? La brújula de las estaciones. Estación de bússola. Una instrucción poética. Estaciones de bússola. Para que completes el presente. Cuenta de toque. En 60 palabras. Uno en dos casas. Los viernes. Limbo fluye como la noche. Limbo. La bruja. mayúscula de las estaciones comienza con su tercer instrucción poética, en este caso una preparada por la querida Rosario Blefari, así que vamos a estar muy atentos a estas palabras que se suman día por día para que al llegar a la palabra número 60 podamos representar, si queremos, solos o en familia o con amigos, esta idea, ¿no? Que sí. Empezó con en casa. Hoy se nos escapó la segunda palabra, pero está bien, ya nos va situando Rosario con esta nueva brújula de las estaciones. Estás en tu casa quizás escuchando o en el auto, o quizás estás trabajando en este viernes a la noche. Hay teléfonos para que te comuniques y hay entradas para que te ganes. Sí, y justamente hay teléfonos y hay entradas, y la combinación de todo eso hace que llamen, como lo hizo Magdalena Biota, que se ganó el par de entradas para la obra del Teatro Ciego, Mi Amiga la Oscuridad. Muy bien, la felicitamos entonces a ella, que llamó al 4864-0489 y 4866-1095. Teléfonos que sirven también para comunicarnos con queridos amigos y grandes actores de la escena del humor nacional y más allá. Te anticipamos al comienzo del programa que mañana estará en el ND Ateneo nuevamente presentando sus personajes, una galería de personajes increíbles a los que tuve el placer y el privilegio de conocer de cerca en alguna que otra gira que hicimos con el señor Pablo Micosi, a quien saludamos y le decimos buenas noches, Pablo. ¿Estás ahí? Hola. ¿Qué tal, Micosi? Apenas los escucho. Bueno, a ver si nos suben aquí el retorno. Veníamos comentando que mañana tenés una nueva parada con tus gloriosos personajes, ¿no? Y nada más ni nada menos que en el ND Ateneo. Sí, gato querido, ¿cómo estás, che? ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte, chabón. Sí, realmente hablar por acá también es una magia para nosotros. Mañana estoy en el ND Ateneo a las 23. Vengan, por favor. Estamos contentos de llegar con un espectáculo under, con un recorrido independiente, llegar a teatros más comerciales y que la gente tenga la oportunidad de vernos, aunque después no venga, pero tratamos de no automarginarnos y llegar a lo más alto que podamos dentro de nuestra independencia. Muy bien, 10 años de personajes en una mezcla de cabaret moderno, como nos comentás. Un solo actor bancándose la parada durante una hora sin parar para reír, monólogos que no son para nada suaves, digamos que te vas a reír pero vas a reflexionar también, ¿no? No escuché nada, gato. Yo sé que vos te esperás en hacer preguntas buenas, viste, con el espectáculo. Yo te voy a decir que el espectáculo voy a hacer algunas cosas nuevas, voy a hacer parte de mi nuevo espectáculo que se llama El Monstruo, donde voy a ser un muerto vivo, que es como la metáfora para todo lo que existe en esta sociedad moderna, toda gente detrás de pantallas, caminando entre autos que los quieren pisar. Voy a ser un personaje que son dos caras, un hombre que es como el argentino, el doble discurso del argentino, que por un lado ríe y te invita a pasar y por el otro lado llora y asesina. Así que monstruos de nuestro cotidiano, y también voy a ser un feto que no quieren hacer, rozando el tema del aborto legal. Voy a hacer un feto que no quieren hacer, que se niega a nacer. Buenísimo, delicadísimos temas, siempre abordados con tu gran sentido del humor. Y me pregunto si vas a tener alguna proyección en video, que también es una característica de tus espectáculos, ¿no? Bueno, no me escuchás, Pablo. ¿Cómo? Me preguntaba si además habrá alguna proyección en video, que es algo que caracteriza sí, también. Sí, en video hay muchas cosas, hay mucho material nuevo en video. Vamos a hacer varios sketches que son parte de la nueva temporada, así que. Y va a estar el cuartito también tocando en vivo. Eso, Pablo, ¿cómo estás acá? Marioneta te saluda. ¿Por qué Marioneta? Vos te escucho bien. Porque, bueno, porque yo la tengo más clara, qué sé yo. Ponele, no sé. Bueno, che, te saludo y también te felicito por este recorrido que va, bueno, se va a ver plasmado mañana entonces en el ND Ateneo. Y justamente te quería preguntar por eso, por el tema de un cuartito, ¿cómo va a ser esa participación? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser entonces el tema de un cuartito, de la musicalización en vivo? Ah, va a musicalizar a algunos personajes, va a tocar al comienzo, digamos, diciendo a la gente, al final vamos a hacer un quilombo total, y después durante el espectáculo está haciendo la música original del espectáculo. Finalmente, después de tantos años, va a tener música original y un cuartito es el grupo que se prestó sí. Para hacerlo. Yo quiero decir algo muy importante del ND Ateneo, que lo más importante, puede parecer así como en campaña, ¿viste? Pero la verdad que hubo tanta gente que nos llamó, tanta gente que ve el espectáculo y lo recomienda. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que me sigue y me da bola y permite que yo pueda hacer el teatro o un teatro chiquitito o lo que sea y vivir esta profesión que amo. Sí. Hay que decir que venís trabajando de manera independiente desde hace muchos años. Al otro no le escucho nada. A mí me vas a escuchar porque si no, ¿sabes qué? Hola. Ahí está. Por fin, por fin. No, lo que decía es que, Pablo, venís hace muchos años trabajando de manera independiente, siempre tratando de vincular a la gente que está produciendo, que está escribiendo, que está actuando, a vestuaristas, bueno, un sinfín de personas. Y realmente hay que acompañarte. Lo que haces lleva a la reflexión en esta época en la que estamos un poco sodomizados. Así que vamos a intentar llegarnos mañana a las 23:30 horas. ¿Es así? 23:30 arranca. A las 23 ya va a estar ahí como para entrar y va a haber música en vivo y video. 23:30 arranca la función. Muy bien. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Nos hubiera gustado charlar un poquito más, pero estamos con problemas con la audición, querido. Así que toda la mierda para mañana. Muchos éxitos. Bueno, lo mejor para vos, Gato. Gracias, Gato, querido. Gato, Marianita, se merecen lo mejor. Ojalá que estén en horario central en Radio 10 cuando vuelva. ¡Vamos! Te mandamos un beso gigante, un abrazo. Que aguante la tribu, loco, que es lo mejor que hay. Y aguante vos, aguante vos. Que la rompas mañana, Pablo. Bueno, un abrazo. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Agradecemos a Discos Compartidos, a Marianela, a Carla. Nos presentan a Riel, el dúo formado por Mora en guitarra y voz y Germán en batería, desde Buenos Aires. Terraplén pertenece a En Viaje, su segundo disco grabado en vivo en Casa Fauna el 21 de junio de 2014. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Marioneta, Cristian, si todo lo que Mario recién nos contaba de GPS no les alcanza, no tienen ganas de salir, quieren aprovechar el fin de semana de todas formas, sí. Tengo algo que capaz les interesa. Estoy hablando de ciclismo a fondo. Es una página que encontré chusmeando al Pepe. Así. Sí. Así pasan las cosas más decisivas de la humanidad también, ¿eh? Si sos de los que quiere arreglar vos mismo la bici, sí. Vos tenés bici, Chris. Sí, la uso mucho. Mario tiene bici. Yo también tengo, sí, sí. Yo tengo a veces, no todos los días. Pero si la querés arreglar vos solo en planta baja del edificio, sí, donde vos quieras, tenés esta página que es www.ciclismoafondo.es de España. Ahí están todos los tutoriales de mecánica en la web. Podés aprender cómo se ajusta la horquilla, la dirección, la potencia, las cadenas y todos los truquitos. Sí. Revisión de ruedas, cómo arreglar un pinchazo. ¡Opa! Algo tan simple, ¿no? Algo que nos tan puede simple, dejar en la calle. Engrase general. Uh-huh. Y hay algo bastante interesante que me llamó la atención, que es cómo guardar la bici en invierno. Eso me interesa un montón. Vos le das clic. Bueno, acá no nos da, pero le das clic y sí, te dice cómo la tenés que cuidar, qué le tenés que taparla limpiar, y todo eso, cómo la tapas y demás en el invierno. Así que hay tiempo porque queda bastante frío todavía. No seas mala. Y sí. Bueno, me interesa un montón entonces esto. No te imaginas lo bien que me viene. Más de una vez tuve que arreglar mi bicicleta y ahora con esta página que es www.ciclismoafondo.es. Ciclismoafondo.es me va a solucionar la vida. Es un momento especial del programa, ya nos estamos yendo, son las 2 de la mañana, nuestro operador Leandro Sebane está dribleando con toda su sagacidad, con su cintura. Este programa, donde lo volvimos un poco loco, se movieron algunos bloques del lugar, sí, tres conductoras, yo también me fui a hacer coordinación. Esto no es casual, estamos en una transición, en limbo, en el lunes a viernes, en particular también los viernes, con estos fluyes. Va a quedar en manos de ustedes, chicas, ya lo sabían, estamos noticiando a les oyentes y voy a llamar a nuestro querido Hugo Limbo para que nos venga a hacer compañía. ¡Vení, Limbo! Ahí llegó Limbo. Bueno, Limbo, quiero hablarte a vos, que estás acá conmigo, que tenés unos cascabeles preciosos colgando de tus patas y que sé que vas a acompañar a las chicas en un muy buen viaje en los próximos viernes y seguramente nos vamos a comunicar con algún móvil, con algún intersticio que le encontremos a la noche porteña. Así que te quedas acá con las chicas, hacemos el traspaso del aire en este momento, como hizo, por ejemplo, hoy lo tuve que ver. No, a veces uno ve cosas que no quiere ver, pero la realidad se las acerca. El negro González Oro haciéndole el pase del programa a Caterín Fulop. Ah, esta bueno, es la versión tribal. Esta es la pongamos, versión más ¿no? linda. Tenemos entonces a Limbo entonces en nuestras manos, Mecha. Así que vamos a dejar todo cada viernes para que el vuelo de Limbo sea como tiene que ser, ¿sí? Un vuelo de magia. Te vamos a extrañar, Cris. Yo también, chicas. Pero estamos unidos. Voy a escuchar el GPS para ganarme entradas también, porque bueno, algo hay que hacer. Eso. Y ahora mismo me voy a llamar a Le Freak Selector un ratito, a ver si lo comunicamos. Dale, dale. Para el cierre de este Limbo 121. Anda tranquilo, que nos quedamos acá entonces tomando posesión del aire las chicas, que vamos a, entonces, como decía Cris, que vamos a extrañar muchísimo, como decías bien, Mecha. Pero bueno, los viernes ahora van a ser de femeninos, con nuestras voces, porque vamos a ocuparnos de la conducción, ocuparnos del GPS, de la coordinación, de la producción, de la musicalización, de la bailanta, no de la operación, porque vamos a tener siempre a grandes operadores que nos van a acompañar todos los viernes, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que este viernes, este vuelo de viernes de Limbo sea grato y te puedas divertir con nosotras. Va a ser toda una experiencia de estar del otro lado del vidrio, coordinando el aire, y ahora de este lado, junto a ti, marioneta. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Y si hay algún furcio, bueno, basta, nos equivocamos y ya está. Así que vamos a cerrar, si te parece, este hermoso vuelo de viernes, entonces con el tema de nuestro DJ exclusivo, Martín Nardone, alias The Freak Selector, entonces el músico, DJ, productor, nuestro artista exclusivo, que en cada vuelo de viernes con su mesa reactable nos entrega un tema, en este caso desde el LP Sul 21, suena MPC Trueno. Así que, hasta Mecha, el viernes que viene, Mario. Te voy a extrañar. Vamos a producir toda la semana para vernos, para escucharnos de vuelta el viernes que viene por FM La Tribu. De 1 a 2 a. Hasta el viernes que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.